¿Cómo estás, Juan Martín? Bienvenido, buen día. Hola, Luciano. Mariano, sí, digo, Te lo mereces. Me confunde porque soy parecido a Luciano Castro. Claro. Ya le dije que no soy. Te lo mereces. Sí. Claro. Saludos a todo el equipo. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bien, Pablo. Le causó. A veces soy graciosa. Bueno. ¿Hiciste macanas de esas, Juan Martín, así en la juventud? No era para eso. Ah, no era para eso. Bueno. ¿De qué tipo de macana estamos hablando? Y no sé cuál fue la peor que te mandaste. Para comparar, digo, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahora, y esto era un, por ejemplo, se supone que este chico agarró una medicación y se la mandó a una jarra, como una loca. Jarra loca fue. La jarra loca, que no es una novedad, pero de vez en cuando un montón de chicos les afecta mal. Esto no es nuevo, igual, lo de la jarra loca, ¿no? No, esto es de toda la vida, lo hemos hecho nosotros, calculo que lo han hecho todas las generaciones de adolescentes. Y eso queríamos charlar con vos, digamos. ¿Cómo ¿Por qué? Explica la ciencia ese comportamiento juvenil que va, digamos, bastante border, ¿no? Claro. ¿En los adolescentes? Y claro. En general los adolescentes no han desarrollado una adecuada o una razonable noción de peligro. Tienen una sensación de, suelen tener una sensación de omnipotencia, de ausencia de riesgo, o sea, la ausencia de daño por las conductas que realizan, y eso en combinación con que están saliendo de la infancia, de la pubertad, y entrando en lo que sería idealmente la vida adulta, hace que se combinen muchos factores. Otro factor más es que empiezan a consumir, a tener libertades de consumir determinadas sustancias, lo que empeora la situación. Entonces tenemos una combinación de distintos tipos de factores o de variables que hacen que los adolescentes sean particularmente vulnerables a cometer ciertas conductas peligrosas o riesgosas. Básicamente uno de los principales problemas es que todavía no han aprendido a evaluar el potencial peligro de lo que hacen. Claro. Sí, de hecho, digamos, así como tenés esto que pasó, que nos conmovió la semana pasada, con un comportamiento justamente bastante riesgoso, sin medir las consecuencias, por otro lado también está lleno de pibes que han hecho otra cosa para su festejo del último primer día, que han realizado acciones solidarias, que han estado mucho más tranquilos, que han desayunado con sus viejos. Con lo cual, digamos, también ahí empieza a tallar una cosa que no es un comportamiento único, el de, digamos, buscar ese límite o buscar ese riesgo, ¿no? No. Es típico de la edad, pero no, también es muy, muy dependiente del contexto. O sea, claro. Decimos que es característico de esa edad, porque, bueno, es una edad en donde uno empieza a explorar, digamos, el mundo de una forma distinta. Empieza a tener libertades, empieza a utilizar esas libertades de determinada manera, pero también tiene que ver con una cuestión cultural y con una gran cantidad de factores culturales. Todo esto está condicionado culturalmente. Pero no existe un límite para la joda, Juan Martín, más allá de la adolescencia. Buena pregunta. Y el desparpajo y demás, porque yo pienso, este chico, ¿no?, a la hora de empezar a meter, vaciar un blister de Ribotril en la bebida del resto, vos no sabés nunca qué patología de base o cómo puede llegar a comportarse en el cuerpo de ninguno de tus compañeros semejante cosa, ¿no? Que podés terminar en algo que sea trágico, no simplemente en una internación y que después todos estuvieron bien. Puede ser realmente peligroso. ¿Eso en ningún momento de la cabeza de una persona se puede cruzar realmente la peligrosidad y tener un límite y decir, bueno, no, o sí, voy a poner pastilla porque soy muy loco y jodón, pero no todas, voy a poner un poco para aviso. Que no les hagan mal. Yo sé. Bueno, si avisan, no claro, se avisa. Para nadie. Y bueno, pero no lo sé si fue el solo en conjunto, no sé cómo fue la historia. Pero eso es cierto, esa pregunta, ¿no? No hay un límite. En general nosotros teníamos cierto límite, o no, o creemos que tenemos un límite y no salió bien, por ejemplo. No sé, una escapada en auto, por ejemplo, cuando eras menor. Con tus amigos. Es también, digamos, algo súper peligroso. Y lo hemos hecho. ¿Son diferentes maneras de ver las cosas o cómo es? Sí, en general es lo que, a ver, eso es lo que yo estaba comentando. Los adolescentes suelen no realizar una evaluación objetiva del riesgo. creo que la inmensa mayoría de los adolescentes, tanto nosotros como los jóvenes como los de ahora, hacen esto y va a seguir pasando. En general salen bien las cosas, en general no hay consecuencias graves. Entonces pasan, la gran mayoría de estas cosas pasan y nunca nadie se entera. Nosotros cuando éramos chiquitos y adolescentes y hacíamos un montón de macanas, no sé, de irnos a pescar en bicicleta a un arroyo que quedaba a 60 kilómetros, que nos agarraba la lluvia y tener que volver a las 12 de la noche muertos de frío en la ruta, qué sé yo, son cosas ruidosas. Si te agarra el invierno mojado en el medio de un arroyo, te agarra la noche y te morís de frío, capaz que, no sé, te agarra una hipotermia. Es riesgoso, en serio. Pero son cosas que no medíamos. Porque está en edad todavía. O sea, estás en una edad donde durante muchos años alguien más te protegió, evaluó las situaciones riesgosas por vos, y ahora tenés una edad donde empezás a tener libertades y tenés que comenzar a hacer este ejercicio de evaluar el potencial riesgo. Y es básicamente un ejercicio de ensayo de error, porque los riesgos de nuestra gente, ¿no? Se nos está yendo la señal un poquito, Martín. ¿Ahí me escuchás ahora? Sí, perfecto. Los riesgos de nuestra época eran distintos del riesgo de ahora. Si bien los chicos se seguían peleando y bueno, el alcohol está y la droga ya es otra cosa. Antes la droga casi no existía, cuando nosotros era muy difícil escuchar las cosas que se escuchan ahora. Hoy compras droga en cualquier esquina, vas a un kiosco y conseguís droga, te ofrecen todo al lado. ¿Cómo ves, Juan Martín, la actitud de algunos padres que, entendiendo que de alguna manera pueden controlar la situación, son incluso hasta los proveedores del alcohol o facilitan la casa para las previas, de alguna manera se transforman en compinches o en amigos de sus hijos, buscando de algún modo estar más cerca y tenerlos controlados, porque si no encuentran una rebeldía que no les permite acceder a poder hablar o a poder estar cerca de los chicos? Y creo que es una forma de intentar protegerlos o de brindarles un espacio seguro. ¿Y funciona? Los chicos lo van a hacer. Lo permitas o no lo permitas, escondidos o de forma directa, pero lo van a hacer. Yo creo que brindarles un buen seguro donde uno pueda controlar que no estén demasiado alcoholizados en esas cuestiones es una buena opción. No me parece mal a mí, realmente. No lo desaconsejás. Si alguien viene y te dice, mira, estoy haciendo esto con mi hijo porque papá me emborracho en casa. Sí, no, pero además que uno como padre dice, mira, yo la verdad que les presto el quincho y le compro la cerveza y bueno, y de ahí por lo menos desde mi habitación miro a ver qué hacen. Vos no lo ves como una actitud censurable, no, digamos. Yo creo que es, de hecho, desde el punto de vista de la protección es recomendable, porque uno ve cómo salen y en qué estado están. Entonces ahí vas diciendo, mira, hijo, hay que empezar a bajar un poquito, pasaron, así no. Conoces a los papás, conoces a los padres de los chicos. Mucha gente invita o permite a adolescentes actividades de ese tipo, pero dice, bueno, que vengan tus hijos, y yo los conozco a tus hijos, yo quiero saber quiénes son, y después que se queden. Entonces ahí ya tengo un contacto con los papás, con la familia. Es una cosa que se junten, no sabes a dónde se juntan, a dónde van, en dónde están, si están protegidos, si no. Sí, es una forma de controlar la situación, ¿no? Nosotros también nos prestaban el quincho, íbamos ahí con nuestros amigos, 2x3 venía la mamá a mirar, a ver en qué andábamos, es más o menos lo mismo. Lo que se ha complejizado quizás son los tiempos, ¿no? Y como vos decías, el acceso a, por ahí, a la medicación. Esto es conocimiento, no sé, a mí no se me hubiese ocurrido agarrar una medicación de mis padres y meterla en una. Y ahora se sabe que mezclando cierta sustancia con alcohol provoca ciertos efectos, bueno. No, es información sobre información y los tiempos que corren. Ahí estamos en un ámbito más peligroso, porque tomar psicofármacos o cualquier tipo de medicación psiquiátrica con alcohol realmente es peligroso. Es muy peligroso porque los chicos no tienen idea. Primero, no tienen ni idea de cuál es el efecto de la combinación en un organismo sano. Mucho menos lo van a tener si algún chico tiene algún tipo de problema que no lo declara por vergüenza, por ejemplo, ¿no? Sí, alguien que sufre de algún tipo de patología y no lo declara porque le da vergüenza, le dan una combinación de alcohol y puede terminar en algo muy malo. Con un chico que tiene algo reinal para la epilepsia, ponele, y hay una combinación de ciertas drogas que le gatillan una crisis, puede terminar, pero mal. Sí. Uno entiende que, digamos, la manera de tener más o menos la rienda ajustada o corta con un hijo adolescente es el diálogo, ¿no? Es hablar mucho, es digamos, tratar de generar una situación, un vínculo de confianza en el que tu hijo te cuente las cosas y vos puedas más o menos orientarlo entre lo que te parece a vos que está bien y lo que te parece que está mal. Ahora, también hay padres que en algún punto pierden ese contacto con el hijo, que donde el diálogo pareciera ya no es posible, el diálogo o es infructuoso en todo caso, y ahí, ¿qué se puede hacer? Y ahí hay que hacer terapia urgente, porque evidentemente cuando pasa esto, no solo no hay algo, sino que hay un vínculo muy endeble. Hay papás que, a medida que los hijos van creciendo, se van distanciando, hay muy poca atención, hay muy poca interacción. El vínculo se va perdiendo a partir de la ausencia de comunicación y de interés en las actividades de los hijos. Los hijos se van distanciando de los papás, y cuando llegan a los 14, 15 años, son casi extraños. Es decir, los chicos están todo el día aislados, están con sus aparatos, esto que el otro, casi no hablan, no conocen lo que hacen los chicos, y se va perdiendo el vínculo y se va perdiendo la confianza. Entonces, cuando lleguemos a eso, ya el problema ya está constituido. Cuando un chico le pasa esta clase de cosas y no recurre a los padres, ahí ya tenemos el problema armado, ahí ya no estamos entrando en una situación problemática, ahí ya tenemos un problema. Juan Martín, ¿y cómo identificamos? Porque hay conductas que son normales de los adolescentes que obviamente no le van a contar a sus padres, ¿no? Porque dicen, no, bueno, esto es una cosa mía, de los chicos, yo le cuento a mis amigos o a quien sea y a mis papás no. Y hay, digamos, un límite en el cual ya no se le cuentan. ¿Cómo te das cuenta, digamos, como padre, cuál es el límite entre la normalidad de que el chico no te cuente las cosas y cuando ya no es tan normal? El tema que más ayuda a la normalidad o la anormalidad tiene que ver con la confianza en los padres cuando los chicos cuentan la cuenta. Los chicos dicen lo contrario cuando los padres no son receptivos. Si vos sos un papá que no sos receptivo, que no escuchas a tu hijo, que no hablas con tu hijo, nada de lo que tu hijo te diga te va a importar, y tu hijo percibe eso. O considerás que no hay nada que escuchar, pero en el momento en donde sí hay algo que escuchar, tu hijo no tiene el hábito de comunicarse con vos porque hace varios años que ya no hablan de nada. Entonces, ese es el tema. Si no hay un espacio de receptividad y de confianza, que lo vamos construyendo de a poco, esto no aparece de la nada. No es que vos tenés un hijo y porque es tu hijo, este no está per se, dado. Esto se va desarrollando en la interacción con los hijos. Entonces, si nosotros vamos del laburo a casa, de la casa al laburo, y cuando llegamos a casa nuestro hijo está con el celular, con la tablet, no nos da ni tronco de bola, eso no se va a desarrollar. Y cuando pasen estas cosas, los chicos no van a pedir ayuda. En este caso, igual, me parece que era un chico que bastante problemático, ¿no? Me parece que se desarrolló por ahí. No era que todo el grupo... No es como el caso de los rugbyers, que ahí encontrábamos como 10 chicos problemáticos juntos, o 11, bueno, en fin. En este fue uno. Es raro cuando los 10 se juntan, ¿no? Como en el caso de los rugbyers, que no hablamos con vos de ese tema, pero bueno, también son chicos problemáticos. Es lo mismo, ¿no? Que van al límite, pero más allá del que va la mayoría del adolescente. Cuando jugás con la vida, ¿no? Bueno, son consecuencias de, a ver, somos consecuencias de determinado tipo de contextos y de la forma en la que interactuamos con estos contextos. Básicamente, somos consecuencia de la interacción con los contextos simbólicos. Entonces, cuando estas normas y estos estilos vinculares y todos estos elementos del ambiente se combinan, generan determinado patrón en los chicos. Sí, si no cualquier chico va a actuar de cualquier manera, ¿no? Porque absolutamente condicionado. Yo me preguntaba si a alguno de estos chicos le hubiese pasado algo, ¿no? Hubiese fallecido. Teníamos otro caso. ¿Qué pasaba con este chico que metió las pastillas ahí? No pasó, por suerte, ¿no? Pero por eso, son personas que juegan con la vida, ¿no? No creo que cualquier chico, claro, vaya y sabe que está jugando con la vida de sus amigos o compañeros, no lo va a hacer cualquiera. Yo creo que estos chicos no tienen la intención de jugar con la vida. Creo que no se dan cuenta de lo que están haciendo. Creo que no evalúan objetivamente el grado de riesgo. Creo que ni siquiera se dan cuenta que están jugando con la vida de los demás. Creo yo, en mi opinión, desconociendo totalmente a estos chicos. Claro. Juan Martín, para cerrar ya un poco y dejarte que sigas laburando, ¿cómo ves el tema este de que la parálisis mundial, de repente hasta informativa también desde el punto de vista nuestro, con el tema coronavirus, ¿no? Y la psicosis que se ha generado en todas partes? Imagino que también la gente que ingresa en tu consultorio, como primera charla, viste, como uno antes hablaba del tiempo, ahora algo del coronavirus tenés que decir. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás? Y desde el punto de vista de lo que son los cuadros de ansiedad, digamos que se caracterizan justamente por los miedos exagerados a todos los pacientes con ansiedad generalizada, con hipocondría, los espanta muchísimo todo esto. Pero creo que en términos generales a muchas personas que por ahí no presentan algún cuadro de estos, también los genera una expectativa catastrófica o ansiosa a mucha gente que por ahí se deja llevar por noticias exageradas. Consideremos que es un virus que a mucha gente no la, digamos, la gran mayoría de la población somos inmunes, o sea, cualquier persona con un sistema inmunológico promedio es inmune al virus. A los chicos directamente no los tocan, no los atacan. Entonces creo que básicamente la idea de todas las medidas es para prevenir que las personas que sí están con un sistema inmunitario deprimido corran riesgo, o sea, que alguien que tranquilamente puede transmitirles el virus sin contagiarse. Yo, por ejemplo, soy un adulto con buen estado de salud, yo no me debería preocupar por nada de esto, porque no me afectaría, y si me afecta, si me contagia, no me va a hacer nada. Pero sí solidariamente, claro, digamos. Porque desde el punto de vista de que yo podría transmitir el virus a alguien que sí tiene un sistema inmunitario deprimido, y esa persona puede correr riesgo de muerte. Uh-huh. Y tenemos que entender esto, tenemos que entender que la cuestión del cuidado de la protección no tiene que ver con lo que tenemos una buena salud, sino con las personas con determinado tipo de, no sé, problemática del tipo que sea, que tiene un sistema inmunitario deprimido, ancianos, según otras poblaciones, y nada más. Pero después no hay que darle más magnitud de lo que tiene, simplemente tomar los recaudos para que las personas que son grupos de riesgo no se expongan a una enfermedad que puede hacer mucho daño, incluso causar la muerte. Bien. Juan Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, te mandamos un beso. No, por nada, gracias, saludos a todos. Gracias, chao.